Y es el viernes 10, de 5 a 8 y media. La lista va a estar conformada, bueno, voy como presidente, está Franco Trípodi, Nicolás Capistrano, Pedro Díaz de secretario, Silvina Nochitano, Marcelo Di Giacomo, Valeria Ríos, Edgar Matías, Aloe Trípodi y de la Corte de María Eugenia. ¿Se armó hace mucho esta lista? ¿Cómo se da la Nosotros venimos conformación? trabajando hace ya un montón de años. Hay gente que se renovó, que no quería seguir y incorporamos otra gente. Es la comisión que sostuvo en el tiempo a la sociedad italiana, porque estuvo Pedro Díaz de presidente, estuvo Nicolás Capistrano, bueno, después seguí yo y bueno, viste, nos agarró la pandemia y la sostuvimos y ordenamos todo, está todo ordenado. O sea, está el teatro funcionando, el teatrito también, se normalizaron los alquileres, el salón, que es para 40 personas, lo alquilamos en un precio razonable como para que la gente lo pueda alquilar. Las actividades que ya conocen que son de la sociedad italiana, como el coro, el violín, la fotografía, italiano de grandes a chicos, hay un montón de cosas más para incorporar, pero bueno, no tenemos espacio, ese es el tema. Por eso queríamos arreglar la parte de arriba para poder dar ese espacio para. Nos piden tai chi, yoga, hay un montón de propuestas interesantes que se pueden realizar, que bueno, que lo vamos a tratar de hacer y recuperar. El único pedazo que nos falta es el de arriba, la única parte de la propiedad que nos falta es de arriba. Para ubicar a la gente, Alberto, la parte que me hablas es la parte superior de lo que es el ingreso al cine teatro, ¿no? Claro, la parte superior donde antiguamente estaba el Consejo Deliberante, Claro. que vos no sabés la vista que tiene de arriba, es una cosa impresionante. ¿Hace mucho tiempo que está en desuso? ¿Se dejó usar hace mucho? No, porque cuando estuvo la municipalidad, arriba tenía un montón de actividades. Lo que pasa es que después, cuando empezamos a reparar el teatro, tuvimos que ¿cómo es? Desalojar todo eso Claro. para. En realidad, algunas cosas se usaron de depósito porque cosas que iban de abajo iban arriba y no teníamos otro lugar donde ponerlas. Que fue, viste, una recuperación del teatro, fue como un Titanic, ¿viste? Porque viste, vos lo veías cómo estaba y cómo iba avanzando y cómo. Y el día de la inauguración, se me caían las lágrimas. Porque ver el teatro, viste, yo iba con mi mamá y la amiga de mi mamá al teatro, que era chico, y verlo así como en esa época floreciente, la verdad que era un orgullo terrible. Totalmente. Sí, terrible. Primera vez que se hacen dos listas para una elección de la sociedad italiana. ¿Esto es histórico, Alberto? Sí, es histórico, histórico. Siempre se hizo con consenso. Que yo tengo uso de razón, se hizo con consenso. Pero bueno, hay distintas opiniones. Yo trabajé mucho para el consenso, quise hacer consenso, agotar las instancias. No, fíjate que Garibaldi hizo la Unión de Italia y hoy es la República Italiana. O sea, con el consenso vamos a todos lados, ¿viste? Pero bueno. Esto es un mecanismo también de Sí, votación, es sano ¿no? también, es sano Claro. que la gente vaya, elige y decida qué hacer.